Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este sábado 31 de mayo se inicia en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el Festival Internacional de Flautistas a las 19 horas, en el que participarán artistas de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Francia, Hungría, Italia, Japón, Noruega, Suiza, España, Venezuela, el Estado Asociado de Puerto Rico y Ecuador. El domingo 1 de junio se realizará el pregón de Encuentro Internacional Poesía en Paralelo Cero en la Capilla del Museo de la Ciudad, a partir de las 16:30. Un total de 34 poetas nacionales y extranjeros de España, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Cuba participarán con ponencias, lecturas de textos y presentación de libros. La cita literaria se realizará en Quito, Riobamba, Otavalo, Tambillo, Guayaquil, Cuenca, Esmeraldas, Las Palmas y Atacames. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.